Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Estamos ahora en Un Punto Azul, edición especial de verano. De 2014. Hoy es 23 de agosto. Y aquí estamos dispuestos para hablar otra vez de astronomía, de astronáutica, de estrellas y de bicicletas también si hace falta, que hoy sale la Vuelta Ciclista a España, desde aquí desde Jerez. Le hemos dado a los ciclistas mensajes y regalitos para los que pasen por allí, por vuestras ciudades, si tenéis la suerte. Decirle, oye, los de Punto Azul han dado algo. Por lo visto es que tenemos un excedente de tesorería y no sabemos en qué gastarlo. ¿O no, don Joaquín Barroso? ¿Eh? Espérate un momento, un momento. Ahora tienes voz. O sea que todo lo que he dicho antes ya no se ha enterado nadie. No. Mala suerte, pues. Ahora sí. Don Joaquín, don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos en el Punto Azul de Verano. El Punto Azul de Verano. Edición Verano. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Con su camiseta de Star Wars. Claro. Nosotros venimos, Star Wars yo y Calar Alto. Calar Alto, Joaquín viene de polito normal y corriente, todo. Blanco con listitas amarillas y azules. Ahí va, perfecto. Yo vengo con una camiseta de cuadro de Pedro del Hierro. Pedro del Hierro. Con colores así. Que vean que aquí siempre hay una categoría. Veraniego. Esto es un color así como anaranjado, ¿no? Anaranjado. Dejémoslo ahí. ¿Hay alguna vestimenta así propia de los astrónomos aficionados? Sí, el negro. El negro. ¿Para qué? Para porque no. Todo lo de color y blanco en la noche brilla mucho cuando te da algo de luz y cuanto más oscurito todo. Mejor. Nunca hemos hablado del vestuario del astrónomo aficionado. El vestuario. Sí. La última sorpresa mía fue uno. Los sujetacordones de los zapatillas de deporte nueva. Me creía que iba a hablar de los sujetadores de la aficionada. No, sujetacordones. Susto más peor. Esas cosas se saben que existen, pero no las vemos. Son como los agujeros negros. Qué facilito que te portan. Le estrenaba en el Monaster y alguien de noche me enfocó abajo a los pies con una linterna. Y era fosforescente. Y era fosforescente. Digo, uy, pues de día no lo parece, pero de noche daba el cante. Digo, ya no me perdéis la posición. Ahí, yo tengo por ahí guardado. Había en mis tiempos mozos una revista que se llamaba Algo, y que regaló una vez un póster de la luna fluorescente. Ajá. Con su y lo tenía de noche, toda la noche la linterna alumbrando la luna para verlo. Pues yo lo último que he visto en tema de moda de astronomía, porque sabéis que una de las cosas más importantes para ir a hacer astronomía, aunque sea verano, ir bien abrigado, sí. Y sobre todo en invierno hay gorros, van de todo, ¿no? Porque hace pasas un frío enorme, es botas calefactadas. Oh. Más batería. Sí, sí, sí. Llevan su pequeña batería y tú te pones las botas y mientras dura la batería, los pies calentitos porque tienen una plantilla con que produce calor. Y además es curioso porque los pies... Porque los pies es lo peor que existe. Pues a más de una se la voy a regalar yo esta bota. Yo me la estoy a punto de regalar todos los inviernos porque, vamos, yo voy al campo en invierno y hace muchísimo frío. Y yo me abrigo todo lo que tú quieras y tal. Sí. Ahora, en cuanto se me enfrían los pies, ya me toqué. A mí me pasa no igual. No hay manera de calentarse. Yo tengo dos... La muerte ya la sesión muere cuando los pies se te congelan. Yo tengo dos puntos en mi cuerpo que son termostato. Uno los pies y el otro no lo cuento. Que es que me impide entrar a bañarme a la velocidad de todo el mundo. Vale. Cuando yo entro en la playa es cuando la gente ya está saliendo. Por lo que a mí me cuesta entrar. Y eso de los pies está muy bien inventado. Sí. ¿Qué te iba a decir? También hay que tener cuidado con los zapatos de astrónomo, porque yo recuerdo que cuando se iba con sandalias, a Moravita nos cortaban las uñas, las ratas que había llevado, ¿te acuerdas? Nos mordisqueaban. Zapato cerrado y zapato... suela gruesa. Sí, porque aquello... No, el frío por abajo. Encima te quejarás. Te hacían la pedicura gratis y te quejas. Es que ya nos quedamos por vida. No me acuerdo de que estábamos comiendo el tramuce. No, venían a coger la piel. Y venían a coger la... Y se iban corriendo otra vez. Hay gente que mete los pies en estanques con peces para que le hagan la... Uy, eso lo he visto en Valdel, en el puerto. Los peces esos que quitan la... Eso, a piel muerta. Nosotros lo hacíamos con ratas y no nos quejábamos. Pero a mí eso de meter los pies ahí con los pescados, tío... A mí me da reparo también. A mí me da... Igual es agradable y todo. Se te cuela alguno, algún boquetillo. Eso que tenemos en el cuerpo, que tenemos boquetitos por todos lados. Tú, ¿no? Qué miedo. Lo dejaría también los mordisquitos. Los mordisquitos. Lo dejaría para las mantas y los tiburones. Para los tiburones. Te echan pirañitas. Y la ballena y todo eso que van a limpiarle. Déjate. Pero eso ha sido una moda. Ya no. Es igual que la moda esta de vender los yogures, ¿no? Tiendas de yogures por todos lados. Antes, yo lo vi en Torremolinos, lo vi aquí en el puerto. Bueno, yo quiero que me expliquéis ustedes, señores físicos... Antes de que empiece, una frase que acabo de leer, de Stephen Hawking. Dice, si los gobiernos están implicados en eso de ocultar lo de las visitas extraterrestres, entonces están haciendo su trabajo mucho mejor de lo que parece que están haciendo con todo lo demás. pues buena frase, como casi todo hablar de Stephen Hawking. Pero están haciendo muy bien, Están haciendo una película muy buena sobre la vida de Stephen Hawking. Ah, sí, están... Ahora no me acuerdo cómo se titula. Pero vamos, lo ponéis en Google, vida de Stephen Hawking, y he visto trailers genial. Yo siempre imaginaba a ese hombre sentado, y no estuvo sentado toda su vida. Claro, no, estuvo muchos años hasta que... La famosa Ella, ¿no? Sí, y está, yo creo que... Vamos a tener dos peliculones, entre ese y el de... Alan Turing. Otra que es Estelar. También, o sea, pero vamos... Se estrena en otoño. Sí, pero me refiero a Estelar de ciencia ficción. Sí, pero estas son biografías. Pero de biografías de... Real. Que mira, que si de ahí sale alguien que le da por estudiar física, pues mira, claro. Mira algo que se ha conseguido, ¿no? La de Alan Turing es que se la merece el hombre, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pobrecillo. Falta una que echamos de menos los físicos, y es alguien que haga una cosa chula sobre Tesla. También. Tesla. Que tiene una vida también intrincada y uno de los talentos más grandes que ha dado la física. Bueno, pues yo quería que me explicarais ustedes, porque el otro día vi, ¿sabéis que me gusta mucho el programa este que se llama Ciencia para Estúpidos? Aunque aquí ponga Ciencia para Aficionados. Ciencia para Estúpidos. No aficionados nada. Y el otro día vi una de estas pruebas que te ponen de... No, Ciencia para Estúpidos no era, perdón. Eran mil maneras de morir, ¿no? No, la otra que es parecida. ¿Acierta o muere? Acierta o muere. Sí, que te dan tres posibilidades. Sí. Pues vi una cosa... Y dos de ellas... Vi una cosa que me la expliquéis porque tengo idea, pero no tengo muy claro. El caso era una gasolinera, porque además supongo que en los viajes espaciales eso tiene que ser un gran problema. En una gasolinera subo un señor a echar gasoil en un depósito que iba en la camioneta... con su remolque al aire libre, ¿no? Y en la camioneta, en el remolque, va un depósito esto de 50 litros de gasoil y lo llena con la manguera. Y se sube el tío encima. Se sube el tío en lo alto del remolque. ¿Y qué pasa? Pues por lo visto, explica la voz en off, que se produce corriente eléctrica estática y al estar montado el hombre en lo alto del camión, la corriente no tiene por dónde salir, está aislado. Si tú estás en el suelo, no pasa nada. Pero al estar arriba, se produce por el rozamiento, lo que no sé de qué. El aire mismo. Ahora luego hablamos de eso. Se produce esa corriente estática, tiene que salir por algún lado, y cómo sale, en forma de chispa. Sí, porque por las ruedas del coche, exacto, por el neumático no puede salir. Entonces la chispa inflama los gases de la gasolina, que son muy volátiles, y bueno, y aquí sale ardiendo total, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo apagarle las llamas al hombre? ¿No? Que si echándole agua... El hombre salió ardiendo. Sí, el hombre salió ardiendo. La pregunta era, que ya no entra dentro del programa, ahí yo lo salvé al hombre. Porque eso lo salvaste tú. Eran echarle un cubo de agua, no. Echarle limpiacristales que había allí, o echarle una manta. Manta. La manta. Entonces manta. Te explica... O dale con una llave inglesa para rematarlo. Para que no sufra. Sobre todo decía que el hombre no dejara de dar vueltas sobre él, pero echarle una manta porque la combustión se quita, sí, quitando quita, el oxígeno. Le quitas el oxígeno, le tiras agua y todo eso es mucho peor. Todo. El agua que se hervir. El cristal sería... Alcohol. Que... Lleva alcohol, fíjate. Rematarlo. Entonces yo creo que me explicaréis qué es eso de la corriente eléctrica estática. Si tiene algo que ver con la corriente que va por los enchufes. ¿Es lo mismo, no lo mismo? Sí, la electricidad es única. Es una de la carga eléctrica es una propiedad de la materia. Toda materia tiene carga. Pero tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa, los dos tipos de carga que conocemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que tu cuerpo está constituido de átomos, lo mismo que esta mesa, lo mismo que este micrófono, pues tienen cargas positivas y negativas. ¿Qué pasa? Porque cuando se descompensa una de las dos, cuando se descompensa una de las dos cargas, que no, se acumula, que en, se un acumula sitio. En un sitio y se quita de otro, los electrones tienen la costumbre de viajar muy deprisa por los conductores, pues se queda cargado estáticamente con una cierta carga. Entonces, pues a poco que haya una carga positiva muy grande en un sitio y otra en otro sitio de igual manera o a tierra, pues puedes incluso ser el potencial suficientemente grande como para producir una chispa. Porque la electricidad siempre busca un camino, siempre las cargas buscan igualarse. Es una ley de la naturaleza que se buscan siempre igualarse. Entonces... todos sabemos que vas en un hipermercado con tu carrito y te da la corriente y vas a subir a tu coche y te da la corriente. ¿Esto qué significa? Pues que el rozamiento y demás, yo siempre lo hago esto en clase con mis alumnos, el típico experimento de coger unos papelitos cortar papelitos muy chiquitito para que no pesen apenas y cogerte tu bolígrafo de plástico y frotarlo sobre tu manga de lana. Entonces, ¿qué pasa? Que en el frotamiento las cargas, según sea plástico o cristal, pues pasan del boli a la lana o de la lana al boli. Entonces se queda cargado y lo acercas a los papelitos y atrae a los papelitos, se quedan pegados. Eso es la electricidad estática. Todo lo hemos visto también en las televisiones. Las televisiones tienen un potente... carga siempre estática, y antes las de tubos era todavía más exagerado, ¿no? Y se queda cargado la pantalla, incluso cuando la apagas, tú pasas el brazo, lo que sea, se te erizan los vellos de la... Porque sí, está cargado, lo hemos hecho todo de chico eso, se te queda el pelo ahí pegado. Claro, pasabas el bracito y te iban poniéndose todo. Entonces, esa es la electricidad estática y puede ser tan grande, pues pueden tener miles de voltios perfectamente. Uh-huh. Una cosa cargada estáticamente. O sea. Ocurre cuando lo que se frota o lo que eso, con más frecuencia cuando es mal conductor, uh-huh. Es cuando se acumula mucho más fácil porque no tiene por dónde salir, le cuesta la carga moverse. Mal conductor. Nuestro cuerpo sería un mal conductor. Por mucho que frote el experimento del boli, por mucho que frote un boli de metal, nunca se carga. Claro. Porque nada más tenerlo en la mano, la ya. Carga pasa a tu cuerpo y sigue y no se carga nunca. Lo mismo que por ejemplo, cuando en unos columpios de niños chicos, cuando el tobogán es de metal, no pasa nada. Ahora, cuando el tobogán es de plástico, que los hay ahora por todos lados, cuando llega abajo el niño, muchas veces lo coge la madre y le pega unos castañazos. El niño se llegaba fluorescente, ¿no? Sí. También ocurre... Tiene que ser, como decía Lito, cosas no conductoras, son las que mejor se cargan. También ocurre con conductores, pero que están aislados, como uh-huh. Le pasa en lo que tú has comentado, un coche que es de metal, que los metales conducen bien, pero se encuentra aislado por la goma, que es mal conductor. Entonces sí, entonces hace de más, digamos, el conjunto es un mal conductor globalmente, si le unta la goma. Antiguamente con la... veíamos en los coches colgando el jopito ese, ya eso no sí. Se lleva, ¿no? Eso porque sí, pero los coches siguen cargando de estática. A mí me suele dar algún susto de vez en y cuando. Y es curioso porque hay personas mucho más sensibles que notan mucho más la descarga. A mí los carros supermercados. Que otra, por ejemplo, una de ellas es mi hermana que me lo dice, si cada vez que cojo el coche me da un latigazo. Digo, será a ti nada más, porque a lo mejor es que yo no lo siento o soy menos sensible a eso. Las descargas cuando uh-huh. se abre la puerta. Sí. Yo la suelo notar siempre. Que... Cuando abro la puerta y cuando, por ejemplo, llego al garaje que la puerta es metálica y antes... Ya que lo sé, porque me da unos leñazos muy muy importantes y a veces no me los piro y me da hasta un susto. Qué desagradable. Yo cojo la llave y la restriego por la puerta. Y veo a veces salir hasta una chispa. Y hago pim, pim, pim, pim. Ya no da. y la intento descargarme un poquito, pero a veces la acerco con mucho cuidado, yo como soy curioso en ese tema, y se acerco y clink, una chispita azul la ves salir desde el metal de la puerta hasta la llave o al revés, ¿no? Entonces ya se descarga y ya la abro bien, pero como no me dé cuenta, según qué zapato lleve, porque eso también tiene un poquito de bajar del coche. Si fueras descalzo. Descalzo sería... Te daría bien. Porque haces buena masa con el suelo y circula. Sí, porque cuando eso, no te da bien, cuando de lleva... conductor con el suelo. Claro. La goma te aísla. Descalzo y no en vaya... un charco, vamos. Eso es el sueño de cualquier carga eléctrica. El sueño. Lo bueno es suela gorda de goma y botas gordas. Eso ahí no te da. No te, o sea, da. Porque si tú estás aislado, la carga no pasa por ti. O sea, no tiene salida. Claro. Entonces... le da igual, entre comillas, le da igual, ¿no? Cuando te da el golpe es cuando circula. En estático no te da nada. Tú puedes estar supercargado de electricidad, pero no circula por ti y no te da. Pero ya te digo que eso, que... Lo normal es, por ejemplo, tú estás en tu casa en verano y vas descalzo, vas a la nevera, lo que sea, ¡pum! Y te da. Sí. Y calzado no te suele dar. Sí. Calzado no te suele dar. A mí no me gusta andar descalzo en la casa, por pero eso. Vamos, hay es un fenómeno muy, muy curioso. Y hay multitud de experimentos en YouTube y tal, el tema de la energía estática, yo, de tocar una bola cargada, los pelos se te ponen de punta. El calambrazo... Muy, muy, muy llamativo los experimentos que hay sobre eso, muy curioso. El calambrazo más grande que yo me llevo en mi vida ha sido... mi madre tenía una estufa eléctrica, de esta que se ponen en las mesas de camilla. Sí, de esas redonditas de la mesa de camilla. Y al poner los pies descalzos sobre el metal de la... ¿De la placa? Me dio el calambre. Y una corriente, una descarga eléctrica es lo más desagradable del mundo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Otra vez también un enchufe también me dio una vez. Pero ahí fue que se me quedó pegado. Me quedé pegado. No sí, podía quitar eso ya es de la corriente de la alterna, de que hay en un enchufe. ¿Por eso te quedas pegado? Sí. No, me refiero que no es una cosa estática, sino que cuando hay un tema de enchufe, es la corriente no para. Quiero decir, no te descarga. ¿Qué diferencia hay entre...? Que sí. La corriente sigue ahí. ¿Qué diferencia hay entre una corriente alterna y una corriente continua? Pues corriente continua solamente va en un sentido, ¿vale? Tú tienes un circuito cerrado compuesto de un generador, pues una pila, una bombilla y un interruptor. Tú cierras el interruptor y entonces la electricidad va de un polo al otro. ¿Vale? Va de un polo al otro y siempre en el mismo sentido. Y la alterna tiene ciclos. Por ejemplo, la que tenemos en casa son 50 hercios. Sí. Normalmente son 50 ciclos. Es decir, que va del positivo al negativo y del negativo al positivo 50 veces por segundo. Para un lado, para otro. Para un lado, para otro. Claro, 50 ciclos por segundo tú no ves parpadear la bombilla ni ves nada. Pero eso es la alterna, porque alterna la polaridad en cada ciclo. Y la continua va siempre en el mismo sentido. La que tenemos en casa es alterna. Era alterna, sí. ¿Qué diferencia? Vamos a repasar un poco las nociones de física, porque eso no olvida. ¿Qué diferencia hay entre la intensidad de una corriente, que se medía en amperios, y la diferencia de potencial, que se medía en vatios, ¿no? Voltios. Vatios es la potencia. Potencia es la potencia. Correcto. Y te falta una, que es ohmios. Resistencia. La resistencia. Que vamos a repasar esos conceptos. Eso lo tengo yo de la física de cuando la estudié, pero son muy importantes a la hora de entender, por ejemplo, un aparato eléctrico, el consumo, hoy que la electricidad está tan cara, ¿no? Claro. Esas cosas hay que saberlas, ¿no? Claro, el consumo viene dado por los vatios. Para ver el consumo tienes que ver en los vatios, porque los vatios es la energía que gasta por unidad de tiempo. Cuanto más vatios tiene una cosa en un mismo enchufado, en una misma cantidad de horas o de minutos, pues más consumo. Por ejemplo, tengo el aparato este de las barras de calentar, calentador, tú tienes dos interruptores, 1000 vatios, 2000 vatios. Es un pastón de... Un pastón, sí. 1000 vatios. Todo lo que sea que utilice corriente eléctrica para calentar, gasta muchísimo, tiene muchísimo consumo. Otras cosas que utilizan electricidad para otras cosas, para mover o para... enfriar, pero para calentar es un gasto. ¿Una televisión? Las televisiones, últimamente las planas y demás, no tienen unos vatios demasiado importantes. Antes tenían más. No sé si tienen 400 o 500 vatios una tele. No lo sé. No te acuerdas de memoria. No es de las planas que son de LEDs, no es de lo más. No. Ahora, importante. Un plasma sí consume. Sí, un plasma consume mucho. Y las teles antiguas de válvulas también, que se calentaban un montón, eso gastaba. Ya, estáis de demasiado lejos, tío. Válvulas, por Dios. No, hombre, porque no hace tanto. Y hace mucho tiré yo la mía, la última. ¿De válvula? No. No, bueno, de válvula, sí. Me he ido muy lejos, sí. La válvula la que... De tubo de visión que se calentaba también lo suyo. Entonces... Bueno, pues los amperios, o sea, las tres magnitudes eléctricas fundamentales que son voltaje o diferencia de potencial, intensidad y resistencia, están unidas las tres por una formulita que se llama la ley de Ohm, ¿vale? Sí. Pues con eso se describe cualquier corriente eléctrica. La V, los voltios, la diferencia de potencial, es, digamos, la energía que tiene la pila. Es decir, yo siempre pongo, para explicar este término, un símil hidráulico, sí, para que los chavales lo entiendan mejor. Es decir, si yo tiro un cubo de agua desde un metro, sí, pues eso será un voltaje. Si tiro el cubo de agua desde 5 metros, cuando llega al suelo, el agua... Va con más fuerza. Va con mucha más energía y puede mover una noria o lo que sea. Bueno, pues esa diferencia de potencia es la diferencia de altura con la que se arrojan, por así decirlo, entre comillas, los electrones que van circulando, ¿no? Sí. Más V, pues caen desde más alto y consigue mover muchas más cosas, ¿no? Después, eso es lo que medimos en... En voltios. En voltios. Voltios, diferencia de potencial. Ahí va. Bien, pues el siguiente son los amperios, que es la intensidad. La intensidad es la cantidad de agua que cae por minuto en un grifo. O sea, si tú llenas un cubo, tú pones un grifo y llenas un cubo en 5 minutos, pues tendrá una intensidad de caudal de agua, ¿no? Pero si lo llegan en 3 segundos, pues es que el grifo tiene un caño tremendo y lo llenas en un instante, ¿vale? Entonces... Eso es lo que nos dice la carga que pasa por el circuito por unidad de tiempo, que tiene que ver en el símil de hidráulico con el caudal, ¿vale? Hay grifos que tú lo abres y cae muy poquita agua, y hay grifos que cae un caño tremendo y se llena todo en un momento. Bueno, pues eso es la intensidad, lo que medimos en amperio. Y nos queda la resistencia. La resistencia es que si tú pones un tubo de agua muy muy grueso y recto, pues el agua pasa con mucha facilidad. Si lo pones muy estrechito y con muchas curvas, al agua le cuesta mucho de pasar. Y esa es la resistencia que tienen los electrones al circular por un circuito. Cuanto más resistencia tiene, más le cuesta de pasar, más se calienta, etcétera, etcétera. ¿Y lo que hace que a mí me dé más calambre o menos calambre? Lo que mata y lo que quema y todo eso son los amperios. Los amperios. Puedes tú tener... una pila con 220 voltios y 0,1 amperio y no te da nada. Al revés, ¿Perdona? Tú tienes una batería de coche con 12 voltios... ¿Me lo puedes repetir? Sí, que lo que realmente mata, digamos, son los amperios, la cantidad de carga que por segundo que es capaz de desprender. La intensidad. Por ejemplo, los amperios. Una batería de coche tiene 12 voltios y tú dices, esto no es nada, 12 voltios, si en casa tengo 220... Pero no se te ocurra tocar una batería porque la batería de coche tiene un amperaje tremendo y te deja frito en un momento. ¿Sí? Sí. Las baterías de coche son realmente peligrosas. ¿Vale? Yo he visto por ahí algún vídeo de dejar caer una batería de coche una llave inglesa, dejarla caer para que tocara los dos polos a la vez y romperse. Partirse. Sí, al atravesar tantísima corriente, al intentar atravesar tantísima corriente por un metal... El mismo metal se parte porque no lo soporta. Así la que, tensión. Ojito con eso, porque los amperios matan. Las baterías que usamos nosotros, las de la estación, esta líder. Sí. Yo he comprado batería porque se me estropeó y he comprado la batería. Fuimos a comprar a una tienda y cuando la compramos, al fin el que la vendió dice: Espera, te zafí, venga, y a tapar el polo, el soldador positivo. Venga, sí, a, positivo. A pasar. Y dice: Guillo, que es que esto viene fatal. Dice: Mira, ¿ves esto? Y tenía el tío una cicatriz. De un quemazo de haber rozado la batería, el polo positivo, y haber tocado cualquier cosa. ¡Pum! Y te da... Y le pegó un leñazo, pero en condiciones, vamos. Ahora... Cuando conectamos nosotros en el campo, que necesitamos de emergencia antihumedad, ¿no? Y tenemos que utilizar a lo mejor la de coche, la de 12 voltios, siempre dicen que cuando vas a manejar cables y vas a unirlo a algún polo de una batería... que no esté conectado el cable, sino simplemente lo roces para descargarlo, el polo, y ya después lo pinchas. Más cómodamente puedes apretar el que suele ser un tornillito, el que amarra, o sea, se fija. Las descargas iniciales hay que tener mucho cuidado. Cuando toques algo, que una batería que está recién cargadita y no la has tocado, muy, muy peligroso. Oye, ¿es bueno dejar en casa los aparatos encendidos? Yo muchas veces la tele la apagamos, la dejamos en stand-by, y digo yo, pues y como no lo tengo conectado que... lo tengo conectado a una regleta, lo que hago apago la regleta luego, porque claro, quedas pues encendido. Lo mejor era apagarlo todo, porque, sí. Porque yo vi un estudio no hace mucho que decía que con la energía que gastan los electrodomésticos en stand-by de una ciudad, se podría alimentar no sé cuánto. Es que ese diodo que tienes encendido, ese consume poco, pero consume. O sea, eso significa que hay un consumo realmente, hay un consumo que te estás desperdiciando totalmente. No, o sea, no que sirve para nada. Se apaga la pasada. Bueno, el que tú le das a la regleta y lo apague, pues vale. Apaga la regleta y se apaga todo por completo. Ahí ya no. Otra cosa, yo he visto gente que se enchufaban de la pared. Ya me parece excesivo. Si tengo un interruptor... Claro, mejor quitar el interruptor y apagar la tele. Bueno, si te va a ir no del mando a distancia, sino del interruptor de off, sí, y claro. Ya está. Y otra, y una cuestión que ya que estamos en esto, una preguntita que yo creo que sé la respuesta, pero bueno, quería confirmarlo. Ahora que estamos hablando de eso, de dejar cosas enchufadas, los transformadores o rectificadores, uh-huh, de corriente alterna a continua que necesitan muchísimos aparatos electrónicos, sobre todo, uh-huh, impresoras. Esas cajitas, eso, ¿no? ¿Qué? Esas cajitas que vienen... Sí, que y vienen los cargadores de móviles y todo. O los cargadores de móviles enchufados a una regleta que le está pasando corriente, pero no está utilizado... Gasta. Por eso tiene una bobina que gasta. Ni si lo toca, estará cargando. He leído y demás. Que gasta, sí, que gasta, y encima hasta se estropean. Sí. De no sacar de allí nada en claro y recibir corriente y no dar servicio, pues se llega a estropear. De hecho, el móvil... por lo menos los que yo tengo, cuando se llena te dice quite el enchufe. Ajá. Sí, para que lo desenchufes del todo. No que desenchufes el móvil, sino que lo quites del enchufe. Lo quites, no dejes el móvil cargando. ¿Eh? Bueno, pues ahora... Lo último, lo que me ha gustado últimamente, no sé si es últimamente, llevará ya tiempo, supongo, en el mercado, son las regletas estas que tienen un... Tengo algunas. Uno principal que va al ordenador y que cuando apaga el ordenador se apaga la regleta entera. Y todos los periféricos que tengas con transformadores se apagan. O sea, estás viendo una impresora que tiene su lucecita. Las regletas inteligentes se llaman. Pero no lo conocía, está chulo. Pues solo está la regleta enchufada a la pared, no consumiendo, y cuando arranca el ordenador arranca es cuando toda. Distribuye toda y se activan todas las entradas, todos los periféricos que tenga, impresora, ¿no? En el momento en que detecta consumo, digamos, hay un enchufe principal. En el momento en que detecta consumo en ese principal, da entonces abre el interruptor y da servicio al resto de monitor, de enchufes que tiene la regleta. Se conecta con un cable USB que va de una salida USB a una entrada en la regleta USB. En cuanto el principal, que está siempre activado, arranca el ordenador, pasa corriente por el cable USB, entra y hace como un interruptor general. Y te vuelve. Yo las he visto, ¿no? Tengo USB. Sin USB. Directamente con el cable de corriente, ¿no? Directamente al cable de corriente. Bueno, volviendo a lo de antes, habéis dicho que un coche, por el rozamiento con el aire, se carga de estática, ¿no? Y un cohete... También. Este se carga estática mientras haya aire alrededor. Sí, bueno, ya llega a una altura, ya no... Pero en el trayecto de subida, sí. Con lo cual deduzco que en la Estación Espacial Internacional no hay problemas de estática. Hombre, si tiene que haber, eso va dando vueltas y no están fuera totalmente de la atmósfera. Pues un avión sí tiene que haber problemas de estática. Sí, en un avión sí, de hecho, por supuesto. Y los rayos le atraviesan como Pedro por su casa No le pasa nada a un avión porque... Nada. Porque es una jaula de Faraday. No, es una jaula. ¿Eso qué es? Una jaula de Faraday. ¿Lo que es eso? Si hubiera una tormenta, ¿cuál es el sitio más seguro que usted podría encontrar? Un pararrayo. No hay pararrayo. El sitio más seguro. Una iglesia. Su coche. Dentro del coche. No. Te metes en el coche y no te va a pasar nada. Porque es una jaula de Faraday. O sea, una jaula de Faraday es una estructura metálica que tiene la propiedad... Digamos, todas las estructuras metálicas la tienen, que cuando pasa la corriente, la carga va al exterior. Y en el interior no hay carga. Tú tocas por el exterior y te da corriente. Es como una jaula. Uh-huh. O sea, cuando haya una tormenta eléctrica, lo que hace es meterme en el coche. Sí, es el sitio más seguro. Sea, dentro del coche. Si no tienes coche cerca, lo más bajo posible, no te vaya a poner en alto. Vale. Pero si tienes coche cerca, métete. Y eso de que eso no sé si es leyenda urbana. Que ahora, si, ojito cuando termine al salir. Lo del árbol ni mijita, ¿eh? No, lo de. Ese lo de la antena de los coches que te entra el rayo por ahí, eso rollo, ¿no? Si está metido en el coche, la antena atraerá al rayo, pero aunque, a ti aunque no el rayo, nada. Aunque el rayo le caiga directamente al coche, a ti no, a te, ti pasa, no nada. Te pasa nada. Aunque tú estés tocando el volante, los pedales. Nada. Nada. Lo mismo pasa en un avión. El que va dentro del avión, aunque le caiga el rayo y le caen. Caen bastante a menudo. No se enteran. Porque la carga va por fuera, va por el exterior. Escucharán el ruido, por lo menos, del tren, ¿no? Ya el ruido ya no lo sé. No he hecho tantos vuelos como para saber si yo no lo caído. Sé. O sea, yo es que lo he visto, por ejemplo, en el principio de Málaga tienen una pequeña jaula de Faraday. Entonces te dicen, métete. Y esto aquí hay 250.000 voltios. Y hacen pum y lo enchufan. Y al tío no le pasa absolutamente toca, nada. Toca. Tú escuchas el... Eso sí, pero... Sí. Ya lo demás no sé yo. Eso tiene que crear un campo. Tú coges una jaula. Tú coges una jaula metálica. Una jaula metálica. No de pájaros. Cualquiera que tenga, pájaro. Mismo. Y coges tu radio de toda la vida, como esta que tenemos aquí. Sí. Y la pones en marcha y la pones a toda voz. La metes dentro de la jaula, la cierra, no se oye. No entran ondas allí dentro. Claro. Ni electricidad, ni ondas ninguna. De eso, de Faraday. Los que son estos, ¿cómo se dice? Los que están picados con el tema de la supervivencia. Que no sé, tendrán un nombre, pero no me acuerdo ahora mismo cómo en Estados Unidos. Normalmente todos tienen una jaula de Faraday para proteger su equipo electrónico en caso de una hecatombe nuclear o una hecatombe de cualquier tipo. Ah, pues si hay un pulso electromagnético, evidentemente se fríen tus aparatos eléctricos, a no ser que estén protegidos en una jaula de Faraday. ¿Una nevera? ¿Una jaula de Faraday? Una nevera, sí. Últimamente es metálica la mayoría por fuera, no sé. Siempre que sea una cosa metálica por fuera, aunque no sea sólida, que sea de rejilla, por eso le llaman jaula, pues dentro no estás protegido frente a esas cosas. Pues hemos aprendido un montón de corriente hoy, mira, de física. Es que lo nuestro no es corriente, ¿eh? No es corriente. Bueno, pues ¿qué tenemos por ahí? Bueno, pues yo tenía hoy aquí... Déjame mi vikingo. Venga, vikingo. Déjame que aparezca el Guadiana, hombre. Venga, que si entra esto, si no, para el sábado. Ah, ¿ese era el Guadiana? Este es el Guadiana, hombre, que aparece, desaparece. Mi sección de Viaje a las Estrellas de Guillermo. Bien, pues entonces... Branson, que es la historia de cómo se midió la paralaje estelar. Hemos pegado un repaso a la historia de cómo los conceptos que tenían en la antigüedad sobre el universo y demás. Hemos visto una pequeña revolución con Copérnico, que es el que planteó el tema de que el heliocentrismo, no de que la Tierra fuera el centro del universo, ni mucho menos. Y entonces vamos a continuar en esta carrera por medir la paralaje estelar con un vikingo, ¿vale? ¿Qué vikingo puede ser? Vicky. Uy, por poco. Un vikingo y listo, Vicky. Un vikingo con nariz de plata. Ah, el amigo Tico. Tico. Bueno, pues es curiosa la historia de este hombre, ¿eh? Por ejemplo, empezamos con su tío, que se llamaba George Embry y su señora, pues no tenían hijos. Necesitaban uno, porque como él era el primogénito, necesitaba tener un hijo para que no hubiera problemas con el tema de herencia y demás en la familia. Entonces su hermano Otto, pues... O sea, su Otto hermano. Su Otto hermano, en un alarde de generosidad, le dijo, no te preocupes, que cuando yo tenga hijo... Joaquín... Para ti. Imponte. Con los chistes. Yo te doy uno, como buen hermano. Y nació Tico, al que llamaron Tige. Era su nombre. Entonces, pues claro, evidentemente hubo fiesta en todas las casas. Tanto en la de Jorgen como en la de Otto. Otto. ¿Pero qué pasó? Pues que Otto dijo... Donde dije Diego. Y ahora el niño nada. Y el niño para mí. Y se quedó. Por cierto, además, resulta que el niño era mellizo, el Tico. Fue mellizo, lo que pasa que el mellizo murió. Y se quedó él. Y entonces, pues, Otto dijo, que va. El nene para mí. Con dos a lo mejor, uno para ti y otro para mí. Con dos a lo mejor, pero con uno nada más, como que no, que este me lo quedo. Entonces, pues nada, pues un disgusto en la familia, venga, broncas y demás. Un año más tarde nació el segundo hijo de Otto. Y entonces Jorgen, el hermano, dijo, pues ahora sí vas a cumplir. ¿Y qué es lo que hizo? Secuestró a Tico y se lo llevó. Por todo el morro, vamos. Entonces, pues hubo ahí disputa y demás, y al final, pues bueno, pues dijeron, pues vale, venga, quédate con él, que ya tengo otro. Y Tico, pues se fue con su tío Jorgen. Total, como Jorgen era, la familia era rica y demás, pues recibió pues de la mejor educación que pudo tener este hombre. Con los años, Tico se aficionó a la astrología. ¿A la qué? A la astrología. Bien hecho. Se va a ganar más dinero que el astrónomo. Pero... Era muy fácil en aquella época. Bien hecho. Se aficionó, lo que es la observación de un eclipse de sol, le apasionó. Pero no por el hecho de en sí del eclipse, sino porque había sido predicho en los modelos ptolemaicos y en el modelo copernicano. Y entonces lo que le dejó impresionado fue precisamente eso, es decir, bueno, ¿cómo puñeta se puede predecir el hecho físico por una serie de modelos y además que tú digas, va a pasar esto, esto, esto y que se cumpla? Entonces eso a él le apasionó y empezó a estudiar astronomía por eso, nada más, porque él quería... ¿Sabe? Ser capaz de controlar tanto el modelo ptolemaico, vamos, de controlar el modelo para decir, bueno, va a haber un eclipse de sol y que lo haya, ¿no? Entonces él se aficionó a la astronomía y empezó a estudiar astronomía. Claro, eso a su tío Jorgen le dijo, y yo, astrónomo, como que no, tú tienes que estudiar una cosa un poco más que te sirva de algo, algo como derecho, ¿no? Abogado, médico, abogado, carreras de verdad, de verdad. Algo que te sirva. Astrónomo. Y entonces, pues lo mandó a la Universidad de Leipzig. Curiosamente, en esa universidad su especialidad, digamos, era el derecho. A que estudiara derecho. Y lo mandó acompañado por un joven que era una especie de guardián. Un joven casi de su misma edad. Que era para vigilarlo. Para que lo controlase. Nada más. ¿Qué pasó? Pues que al final se hicieron amigos y Tico estudió lo que le dio la gana. Y el otro dice, no digas nada que... Tú no digas nada, que yo te doy aquí lo que haga falta y ya está. Y entonces Tico aprendió muchísima matemática y muchísima astronomía. En Leipzig, el joven Tico, que hasta ese momento era Tige, que era el nombre danés, es donde latinizó el nombre. Y se llamó Tychonis Brahensis. Tychonis. Tychonis Brahensis para los amigos Tico. A los 16 años ya controlaba los dos sistemas. El ptolemaico y el copernicano para calcular las posiciones de los planetas y de los eclipses, ¿no? Que es lo que a él le interesaba para el tema de la astrología. Claro. Y entonces él empezó a observar sistemáticamente el cielo, ¿vale? Usando la astrología, pues hizo algunos vaticinios, no muy acertados. Por ejemplo, vaticinó la muerte del emperador turco Solimán. Hombre, acertaría, ¿no? Porque ese hombre se moriría en algún momento. Sí, el problema es que lo acertó 2 meses después de que ocurriera. Pues entonces no había telediario, ¿no? Antes es que no había radio ni televisión, evidentemente. Antes se moría... Digo, ¿dónde va a morir este? Y efectivamente, sí, hacía 2 meses que se había muerto. No iba mal encaminado. El único instrumento que va a morir utilizaba... tal día, más o menos 2 meses. Más o menos 60 años. Aprox. Un margen de error más o menos aceptable. El instrumento que él usaba era un compás de dibujo, que lo utilizaba para medir ángulos en el cielo. En cierta ocasión se produjo una conjunción de Júpiter con Saturno. Eso es muy bueno. Siempre son muy buenas las conjunciones. Uh-huh. El problema fue que él observó que el sistema de Ptolomeo tenía un error de un mes. Mientras que el de Copérnico, el error era un día. Pues que dijo, Ptolomeo fuera y me quedo con Copérnico, y se centró exclusivamente ya al sistema copernicano. Entonces él le dio a entender este error es que había que tomar, hacer muchísimas observaciones continuas durante décadas para poder mejorar el modelo. O sea, hay que medir para poder afinar este modelo que es el que está funcionando. Bueno, pues un día se murió su tío Jorgen. Y Tico, pues con 19 años, tuvo que volver a casa de sus verdaderos padres porque no heredaba a su tío hasta que no fuera mayor de edad. O sea, con 19 años en esa época, tú no eras mayor de edad. Después de eso, pues comienza una gira por distintas universidades en busca de astrónomos que le guiaran en su educación. Durante una fiesta en Rostock, tuvo una discusión con un pariente lejano. Parece ser, aquí hablan de que o bien la discusión era a ver quién era el mejor matemático o quizás le echaron en cara esta predicción que hizo sobre Solimán. El caso es que no se llevaba muy bien. Más tarde se encuentran de nuevo en una fiesta de Navidad con este pariente lejano y en esta ocasión pues volvieron a discutir y llegaron a las manos. Se batieron y en el duelo en espada pues Chico perdió parte de la nariz. Bueno, como era un hombre rico y demás, pues se hizo una prótesis de oro y plata que pintó en un tono de carne y se puso en su nariz ahí para ir disimulando. Él decía que tenía una, que él estaba hecho de oro y plata, aunque luego dicen que posiblemente esa prótesis que se hizo se la hizo de cobre. Y que, le produjo la muerte. Que era más barato. Y eso ya... ¿Eh? Venenoso. Efecto secundario. Bueno, pues él siguió viajando en esta gira y un rico astrónomo aficionado en Augsburgo le encargó la construcción de un cuadrante de jardín de bronce y roble de varios metros de radio, ¿vale? Lo hizo bastante bien y él cogió un poquito de fama. Tenía 23 años, o sea que su vida es que es apasionante. Bueno, muere su padre y regresa a Dinamarca para hacerse cargo de la herencia. Y pues se dedica a estudiar química. Una noche de invierno de 1572 presenció un evento en los cielos inmutables. Una estrella desconocida, una estrella nueva en la constelación de Casiopea. ¿Vale? Esta aparición de la estrella nueva era una prueba incontrovertible de que los cielos no eran inmutables. Y se dedicó a medirla, simplemente. O sea, con un sextante y otro instrumento, todas las noches, noche tras noche, a medir esa estrella nueva. Esa estrella nueva se la vio durante 18 meses. A los 18 meses desapareció. ¿Qué pensarían en esa época los curas de toda esta gente, ¿no? Cuando vieron aquello, ¿vio? Él empezó a hacerse preguntas. Bueno, estaba la estrella, ya no está. ¿Dónde está? ¿Era realmente una estrella? ¿Era un cometa? ¿Era un fenómeno atmosférico? La única respuesta que él encontró, dice, la respuesta está si le mido la paralaje. Midiéndole la paralaje, puedo saber a qué distancia se encuentra. Entonces puedo saber si es un efecto de la atmósfera, si es un cometa o qué. ¿Vale? Tico trató de medir la paralaje, pero él no detectó ningún movimiento de paralaje en ninguna de las noches ni en las noches siguientes. Entonces, acertadamente concluyó que la estela nova tenía que estar entre las estrellas, por fuerza, ¿vale? No podía estar muy cerca. Comentó a la aristocracia, ten en cuenta que también era aristócrata el Sasso, Él comentó en la aristocracia, el rey y demás, pues lo que él había descubierto y le dijeron, Guillo, ¿por qué no lo publica? Publica los resultados de tu investigación, ¿no? Y él dijo que no. Una cosa es dedicarte a una cosa y actividad innoble como es la astronomía a título aficionado y otra cosa es publicar. Que no, vamos, que no publico yo mis cosas. ¿Pero qué pasó? Pues que la estrella estaba ahí a la vista de todo y empezaron a circular por Europa explicaciones absurdas de qué era eso. Entonces ya por fin se decidió y publicó el librito que se llamaba De Nova Stella. Un libro que fue un éxito de venta, evidentemente. Bueno, en aquella época había imprenta ya, sí, ¿no? Sí, 1500 y pico, claro. Pero la imprenta es de 1400, finales de 1400, ¿no? ¿Cuántos libros sacaría la editorial al mes? Ni idea, lo que sacara, porque ten en cuenta que él estaba acomodado, o sea, que no era un ni tú ni yo, vamos. Total, con el descubrimiento de la supernova de 1572, el rey Federico II de Dinamarca le hizo una oferta que era imposible que la rechazara, y es que le daba los medios para establecer una especie de observatorio nacional. Además, le daba el presupuesto para operarlo y una isla entera para construirlo. Uranibor. Uranibor. Eso se hizo, y Tycho gobernaba a Uranibor como si fuera el señor feudal aquello. Desde allí, pues Tycho, ¿qué es lo que hacía? Pues mantenía correspondencia con todos los astrónomos de Europa. Era el señor y se dedicaba simplemente a observar el cielo desde allí y a anotar todas las distintas posiciones de los astros con los estudiantes que él tenía, observaban y ala, venga, apunta ahí. 5 años después de la supernova, descubrió un cometa en Sagitario, ¿vale? Aristóteles había sostenido que los cometas estaban en la atmósfera. Entonces Tycho decidió poner a prueba esta antigua tesis, preguntándose si se podría medir su paralaje. Organizó una campaña para que la observasen en toda Europa. Evidentemente, si el cometa estaba en la atmósfera, la variación de paralaje en sitios distantes sí sería bastante observable. Sin embargo, esa paralaje pues no fue detectada. Evidentemente, el cometa estaba mucho más lejos que la Luna. Publicó un libro destacando el triunfo de la observación sobre la especulación de Milenio. El instrumento principal de Tycho era un cuadrante mural que permite medir la posición de un astro cuando atraviesa el plano del muro sobre el que está montado, ¿vale? Él lo que hacía era, desde su puesto de observación, dictaba las mediciones a su alumno y las anotaba. Sabemos que Tycho midió las posiciones estelares con una precisión de un minuto de arco, ¿vale? Con este cuadrante, Tycho trató de medir la paralaje, pero evidentemente no tuvo éxito. Conociendo su instrumento, a partir del resultado negativo, este resultado negativo de la paralaje, concluyó que las estrellas estaban por lo menos 700 veces más lejos que Saturno. En su opinión, un universo tan grande era un desperdicio de espacio, difícil de asimilar. Estimó además que si las estrellas estuvieran tan lejanas, debería ser enormemente grande para verlas brillar desde la Tierra. Incluso tan grandes como las órbitas de nuestro planeta, lo cual era también difícil de aceptar. Esto, evidentemente, lo que le llevó fue a formular un modelo propio, esencialmente equivalente al copernicano, pero con la Tierra en el centro. Para curarse en salud. Ahí está. Cuando murió Federico II, Tycho, por lo visto, no tenía mucha mano izquierda. Y entonces el rey sucesor de Federico II le cortó los fondos. Uy, me había cortado otra cosa. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, Uranibor tampoco era suya. Se habían dejado. Con lo cual también se lo quitaron hasta que aquello lo desmantelaron. Tycho otra vez inició otro viaje de éxito por Europa. Terminó en Praga, donde se estableció como matemático del rey del emperador Rodolfo. ¿Vale? Uh-huh. Un par de años más tarde, Tycho muere. Y le sucedió allí Kepler, en el mismo cargo que él tenía. El legado crucial fueron los miles de datos de observación planetaria acumulada durante toda su vida, y en especial los de Marte. Con esta información, tras 8 años de esfuerzo, Kepler reharía de cero toda la astronomía y construiría el modelo correcto del sistema solar. Kepler fue el que terminó finalmente de formalizar matemáticamente el sistema copernicano, y el sistema solar empezó a manifestarse con su verdadero tamaño. Su obra, Astronomía Nova, se publicó en 1609. ¿Os suena ese año, 1609? El mismo año en el que Galileo apuntó su telescopio hacia el cielo. Y con esto finalizamos por hoy, y el siguiente que vamos a hablar un poquito será de Galileo Galilei. ¿Se escribieron entre ellos? Galileo y Kepler, Galilei, sí. Galileo y Kepler, no Galileo Tycho. No, Galileo y Kepler, sí. Tenemos una correspondencia bastante importante. Y como tú bien decías, o sea, no hubiera nunca conseguido las leyes de Kepler y Kepler su modelo y demás sin los buenísimos datos que durante toda su vida Tycho desarrolló. Es decir, porque por aquellos cuadrantes gigantescos y tal, con la precisión que él medía en aquella época, es impensable. Es decir, una precisión buenísima. ¿Cómo se dio cuenta de que había que observar y medir todos los días y anotar, sí, anotar, sí, para importante tener datos suficientes? Lo importante para era poder... anotar, no simplemente mirar, sino que, sí, claro, se dio cuenta de eso y de muchas más cosas, porque ha estado diciendo ahí lo que las estrellas, lo lejos que estaban, que deberían de ser muy grandes. Hombre, eso me recuerda. Vamos, una serie de predicciones que sabemos hoy en día que son bastante, bastante correctas. Me recuerda hace mucho tiempo, lo conté alguna vez, fuimos a una chatarrería. Estábamos en la otra agrupación buscando tiestos para montar el telescopio, ¿no? Y el hombre dice, yo miro al cielo, un hombre está allí, y dice, yo no entiendo nada de eso. Y dice, pero yo apunto aquí, ya tenía un cuaderno apuntado, y era la posición de los satélites de Júpiter. Yo miraba con prismático, lo iba apuntando noche a noche. Apuntando noche tras noche. Y yo, esto no sé lo que es, pero se mueve. Y yo, ¿usted sabe lo que está haciendo? Y yo, usted está registrando la posición de los satélites de Júpiter. Y eso lo hizo Galileo. Uh-huh. Para que lo menos sabía lo que era, ¿no? Claro, pero un registro estupendo. La madre de toda ciencia, ¿no? La observación, la medición, el recopilar datos, y después con esos datos siempre hay después una mente privilegiada que los ordena y los pone en forma. Esa normalmente no es la misma, no, pero es la misma, bueno, normalmente. Sí. Esa estela nova, esa estrella nueva. En Casiopea fue. ¿Ha dejado alguna huella? Sí. La cáscara de la supernova se ve perfectamente todavía, ¿no? Casiopea A, ¿no? ¿No es? Uh-huh. Lo que tú llamas un humito. Sí, sí, ahora con telescopio ya moderno y tal, sí, se ve. Y entonces supongo que llegará un momento en que lo dejarían de ver y dice, pues ha desaparecido, bueno, pero todavía el remanente queda. Que algo parecido fue lo que pasó con la... Lo que pasó... Se van a meter conmigo los vascos cuando ceseo, lo que pasó con la nebulosa del cangrejo, ¿no? Lo mismo. ¿Esa no fue la supernova que vieron los chinos? La supernova que vieron los chinos, me parece que recuerda que en 1050. 1054. 1054, por ahí. ¿Es, o sea, la del cangrejo? Esa es más grande, es, ¿no? Es la que el supernova... Eso es un M. Sí. Es un M. M1. Fíjate tú, qué fácil, M1. Sí. Es la supernova Tauro registrada... con datos y demás, porque los astrónomos chinos lo tienen registrado y con sus datos. Uh-huh. Primera que se recuerda en la historia, vamos, no ha habido ninguna antes. O sea, han habido miles y millones, pero registrada la china esta, la de... Desde que la agrupación es agrupación, no ha estrellado ninguna supernova, ¿no? Así fuerte, sí, a simple vista. Sí. Bueno, en otras galaxias sí, hemos tenido. Sí, la última, la fotografiada por Manolo Barco, que casi es el primero que Por cierto, el otro día... Pero aquí en nuestra galaxia me parece que no. A ver si organizamos alguna. No, sí, bueno, hubo una. Sí, pero... Pero le pilló al hemisferio sur, la de... 1987A. Eso fue una supernova... Pero no sé en qué constelación está. Que no la vimos nosotros de aquí, ¿no? Que no se veía desde aquí. Pero, por ejemplo, yo he visto fotos. Petardazo de eso ahí cada dos por tres. Supernova en M51, sí. O sea, en distintas galaxias. De vez en cuando ves un fogonazo allí dentro que no estaba. Y es una supernova que está allá, pero en otra galaxia fuera de la nuestra. El otro día os iba a requerir de vuestra ayuda. Lo que pasa es que al final no hizo falta. La ignorancia es atrevida. Sí, sí, muy atrevida. Yo la ignorancia da osadía. Eso. Yo jamás le discutiría a un físico algo que yo no sé. No se me ocurriría, ¿no? Bueno, lo mismo dicho un físico, pues que ustedes físicos, ¿no? O a un mecánico, algo de un taller, o a... Bueno, pues el otro día en grupo, esto de cosas que se han perdido, ¿no? Cosas que se han perdido. Sí, cosas de Jerez que se han perdido y tal. Que lo lleva nuestro amigo Antonio Mariscal, por cierto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, ya los dos. Bueno, y una de las cosas que yo puse, que me ha motivado un poco el tema de la astronomía, y puse que se había perdido el cielo. Una de las cosas que se han perdido es el cielo, claro. A cuenta de la contaminación lumínica y tal, ya va uno y me contesta que, vale, es que hay gente que de momento todo lo toma por política, y tú no estás criticando en política, sino, vamos a ver, señores, que hay un desastre lumínico. pero que la han hecho todos los políticos. No, cuando uno critica eso, no está criticando al alcalde de él, sino es que pasa en todos lados. Uh-huh. Bueno, para que uno se lo toman así, ¿no? Y entonces, pues de momento tiene que quitar la culpa. Y me decía que es que también se habían muerto estrellas porque el sol está... No, ¿cómo digo? Porque nuestra galaxia estaba atravesando una zona de pocas estrellas. Pero no. Yo, mire usted, el sol no es una estrella. No, espérate. Las estrellas que usted ve y que vemos son de nuestra galaxia. Y luego hay otras galaxias. Pero que el sol, lo que vemos es nuestro. Y le puedo decir que las estrellas que estamos viendo ahora hace 1000 años eran las mismas. Vamos. Dentro de 10.000 años vamos a notar que, digo, por ejemplo, la polar va a ser Vega, pero que el cielo va a ser casi igual. No. ¿Eso cómo va a ser? Las estrellas están fuera de la galaxia. Además, son inmutables. Digo, otras galaxias tienen otras estrellas. Sí. Digo, pero en mi corto entender, por ejemplo, yo veo la galaxia Andrómeda y ver estrellas precisas, ahora mismo no podemos verlo. No podemos. Pues no, oye, me discutía que no. Digo, bueno, pues lo que usted diga. Pero estoy diciendo ya otra razón. Y ya luego al final se comprende que buscaría en algún lado. Y dice, no estoy muy de acuerdo, pero vamos a dejarlo aquí. Dice, vale. Que te sorprende, ¿no? Como te discuten ahí. Es una cosa que... Hombre, yo en astronomía tengo muchas dudas, pero en eso como no. Como aquel que no sé quién mandó y decía una discusión sobre la estrella y tal. Dice, ¿y el sol qué dice? El sol no es una estrella, el sol es el sol. Son un sol, ignorante. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue? Sí, le decía algo. Sí, tú lo... Yo lo traje, el sol es un sol. Lo trajiste tú, encima, no sé si Facebook o alguna cosa de esa. Encima lo insultaba. Dice, ¿y entonces el sol qué? Dice, no, pero el sol no es una estrella, el sol es el sol. No, era el tema por la creación del... Era, estaba hablando de la creación. Decía, para que veáis que Dios existe y que os ama, es que si el sol estuviera 5 metros más para allá, nos helaríamos de frío, y si estuviera 5 metros más para acá, estaríamos así cerraditos de calor, para que veáis que estamos en el sitio justo para que no hay que... Sí, y entonces pues empezamos a contestarle, amén, hermano, aleluya, sí. No sé cuánto, y le contesta otro, y dice, no, mira, perdona, y le explicó, pero todas las estrellas tienen una zona de habitabilidad, que si el planeta está ahí, pues se puede desarrollar la vida. Dice, es más, de hecho, nuestra órbita es elíptica, entonces una vez estamos más lejos que otra, que estamos 5 metros, hay mucho más de 5 metros. Más cerca, no es que estemos... Y entonces le contestó este, dice, ¿qué sabrás tú, ignorante? Ignorante. ¿El sol es una estrella? O sea, el sol es el sol, la estrella está muy lejos. La estrella está muy lejos, el sol es un sol. Además le digo, ignorante o tonto. Yo soy ignorante. Sí. El sol es un sol. La estrella está muy lejos. Para que no me tachen de equivocarme, lo acabo de decir, de que la supernova 1987A estaba en nuestra galaxia, y es casi cierto, casi, pero no. O sea, está en una satélite, en la gran nube de Magallanes. Ajá, bueno. No estaba lejos, pero... está cerquita, pero fue en la gran nube de Magallanes, y su nombre es del año en el que se le vio. O sea, que pegó el petardazo. José Luis Espí. En 1987. José Luis Espí, tiene un minuto para tu sección. No. Por tu sección tú puedes decir, recitarnos la carta del Pirri, para no ir perdiendo tiempo. No, un minuto, no. La guardas, ¿no? Traigo lo de... Vale. Traía hoy para... sobre formas de enfocar para hacer astrofotografía. Vale, y bueno, pues... He encontrado 7 u 8 diferentes, o sea que... Tienen que escucharnos que para aprenderlas. Para el sábado que viene, si la tenemos un ratito más, no hay problema. Eso son técnicas... Se sumerge en aceite para que no se estropee. Técnicas de comunicación. Empiezas a hablar y bueno, ya seguimos la próxima. Y le da la gente ahí ya... Ahí está cortado. No, la introducción ni corto. Bueno, voy a aprovechar el minutito este que dices. Bueno, ya es menos de un minuto. ¿Qué? O menos, no. Nada más que de vez en cuando yo le echo un vistazo a la lista de exoplanetas descubiertos. Ah, ¿y ya vamos por? Y vamos por 1815. Está perdiendo el interés ya. Hace un año no llegábamos a 1000. Que yo hice un especial, uh-huh, o sea, convocando el día, bueno, el jueves que pilló, después de que superamos el 1000 contrastado. Va ya 1815. Hay que hacer una misión espacial con unos voluntarios para ir visitando cada uno de ellos a ver cuál tiene vida. En la película esta, ¿eh? No, yo estaba pensando, como era la moda, o sea, tirarse un cubo de agua por cualquier cosa. Pues están haciendo lo de por la enfermedad esta, que al final ni están pagando ni nada, están un poco así. Pues cada vez que encuentres un planeta, Lito, tú podías grabarte tirándote un cubo de agua. Cubo de agua. 1800 cubazos. Además de cubazo, ¿no? Un cubazo. Y al ritmo no, que van apareciendo... No, no, no. El cubo no. Que colazo te va, internet. Te refrías luego tú, tienes mucho achaque. Un cubata. Cada vez que... Cubata, eso sí. Que refrescase por dentro está, me punto ahí, yo mejor. Ahí está, ¿eh? Cada vez que aparezca... Y lo paga la agrupación, me niego. Me niego. ¿Cuánto se pueden descubrir a la semana, Vito? ¿Qué? ¿Cuántos planetas se pueden...? ¿Una borrachera buena a diaria? ¿A la semana? Nos cogiéramos unas cogorzas del 15, a cubata por esos planetas. Imagínate un presidente de la agrupación borracho. ¡Otro planetita! ¡Vamos! Y encima es que ahora se descubren por sistema, o sea que tú a lo mejor un día te encuentras tres del tirón, serían tres seguidos. Claro. Eso tiene que ser fuerte, vaya a una conferencia de astronomía y te encuentras tú al conferenciante borracho, tío. Al conferenciante con una... En fin. Uy, qué mago. Bueno, pues hoy tenemos Real. Observación astronómica, ¿eh? Para venga. Que quiera... En bicicleta. Y charla en el rancho. Y charla en el rancho cortesano. Ahí va. Así que tenemos hoy el movidito. La luna nueva viene cargadita. Para mí me queda ya un mes de estudio y de narices. Una gana bueno, ya. Pues ya va taqueando también menos, ¿no? Aquí a poco. Hasta. Semana que viene. Semana que viene. Sábado ya 30. 30 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo, tú? Nos vamos. Venga, buen fin venga. De semana, buenos cielos y a disfrutarlo por ahí. A ver si verás, venga. Across the dance floor, I feel like dancing on my own. Where no one knows me and where I'm killing cause of friends just by the way I look. And when I come to blows, when I am numbering my foes, just hope that you are on my side, my dear. But it's best to finish as it started, with my face head down, just staring at the ground.